acariciarte toda la noche. Dame tu swing toda la noche. Mueva la culita, que la mueva, que mueva la colita, que la mueva. Y no parece bailar. Mueve, mueve la colita, muévela. Para abajo la colita, muévela. Para arriba la colita, muévela. Adelante y para atrás. Mueve, mueve la colita, muévela. Al compás de Barbacena, muévela. Para un lado y para el otro, muévela. Y no dejes de bailar. Este es el baile del Gavila. Para toda la fiestera que se quiera enfrentar. Se baila con los brazos como si vas a volar. Después aterrizamos como lo hace el gavilán. Este es el baile del Gavila. Una manga de costeones me la quisieron robar. El ritmo que yo traigo te respela para bailar. Y a toda mi chochina digo mueva, mueva la. Vamos todos a bailar, a tomar y a bailar y a agitar. Después aterrizamos siempre como lo hace gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. ¿Lo escuchas en tu barrio? Vamos todos a bailar, a agitar y a tomar y a bailar. Y después aterrizamos siempre como lo hace gavilán, lan, lan. Mano para arriba, mano para arriba, mano para arriba para que baje la barriga. Mano para abajo, mano para abajo, mano para abajo para que no se ahogue el ganso. Mano para arriba, mano, mano para arriba, mano, mano para arriba para que baje la barriga. Mano para abajo, mano, mano para abajo, mano, mano para abajo para que no se ahogue el ganso. Este es el baile del gavilán. Para toda la cachuchu que lo quiera menear. Baile que cumbia está reviola. Y a toda mi chochina digo, mueva, mueva la. Este es el baile del gavilán. Para toda la cachuchu que no quiera menear. Baile que cumbia está reviola. Los chicos de los gami vamos todos a agitar. ¡Así! Y vamos a comprar todo con medio peso. Con medio peso compré una loba y esa loba me dio un lobito. Con medio peso y todo eso, con medio peso, con medio peso, compré una burra y esa burra me dio un burrito. Ya tengo loba, tengo lobito, tengo burra, tengo un burrito y todo eso, con medio peso y todo eso, con medio peso. Medio peso, compré una chancha y esa chancha me dio un chanchito. Ya tengo loba, tengo lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito y todo eso. Con medio peso y todo eso, con medio peso, con medio peso, compré una yegua y esa yegua me dio un caballo. Ya tengo loba, tengo lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito, tengo yegua, un caballito y todo eso. Con medio peso y todo eso, con medio peso. ¡Así! ¡Vamos a Jorge Grenón con el Toti y Salina! ¡Oye, José Luis! ¿Qué pasa? Me vuelven las esperanzas de tenerte a mi lado, sentir tu cariño y darte mi amor. Las horas pasan volando como las aves migrando. La luna besa la noche, el mar se recoge ocultando el sol. Como quisiera proceder y detener el tiempo también, jugando al atardecer que nunca llegue al acecho, dispuesta a atacar. Eres es un gato de brillan los ojos en la oscuridad. Eres una roca de cristal.